Supervivencia Digital, episodio 1. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Supervivencia Digital. En el podcast de hoy os voy a hablar de Canva, un programa gratuito de diseño gráfico increíblemente sencillo. ¡Vamos allá! La aventura de Canva comenzó en el año 2007, cuando una tal Melanie Perkins cursaba sus estudios en la Universidad de Western Australia. Melanie daba clases de programas de diseño como InDesign y Photoshop y se dio cuenta de que a los estudiantes les costaba mucho aprender a usar estos programas. Entonces, un día, Melanie conoció a Cliff Obrecht, cofundador de Canva, y se les ocurrió crear una herramienta en línea para diseñar anuarios escolares. Fue entonces cuando pidieron un préstamo y formaron un gran equipo técnico para desarrollar Fusion Books. En realidad, no sabían lo que les esperaba, pero, por suerte, aprendieron de todo un poco, cómo vender, cómo contratar y cómo armar de alguna manera una empresa. Fue ya en el año 2012 cuando Canva recaudó 3,6 millones de dólares de inversores estadounidenses y australianos de primera línea. Canva era una startup que recaudó esos 3 millones de dólares en una ronda de financiación semilla que consiguieron que la empresa se consolidara. Por el año 2013, Canva ya presentaba una versión beta y recibió una respuesta increíble. Hicieron el lanzamiento mundial para que todos pudieran crear diseños geniales, tanto profesionales de marketing como blogueros y dueños de pequeñas empresas no tardaron en recurrir a Canva para crear sus diseños. Llegó el año 2014. 150.000 personas ya se habían sumado y habían ayudado a pasar la voz. Gracias al increíble apoyo recibido, llegaron a 150.000 usuarios y abrieron al público. En ese momento fue cuando se unió a la empresa una persona importante, Gui Kawasaki. Se unió como Chief Evangelist. Él era ya en su momento Chief Evangelist de Apple y se incorporó a Canva para volver a encarnar el puesto que le hizo famoso en la gran empresa de la manzana. En la actualidad, Canva tiene más de 100 personas trabajando procedentes de 12 países y 3 oficinas. Además, más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Y para qué sirve Canva? Bueno, lo estábamos hablando, para crear tus propios diseños gráficos. ¿Dónde puedes encontrar Canva? Puedes encontrarla en canva.com. ¿Y quién la puede o quién la debe utilizar? Cualquier persona puede. El nivel de dificultad de Canva es mínimo. De hecho, ellos afirman que se tarda apenas 23 segundos en aprender. ¿Cuándo deberíamos utilizar esta herramienta? Cuando necesites diseñar de manera habitual y contratar a un diseñador gráfico se te vaya de presupuesto. Es en ese momento cuando puedes utilizar Canva. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es simple. Visitamos la página canva.com, nos registramos fácilmente, accedemos al panel de control o interfaz, elegimos qué tipo de diseño queremos. Puede ser una plantilla basada en diseños habituales, tales como redes sociales, trípticos, flyers, tarjetas de visita, catálogos, pósters, etc. o un diseño personalizado en el que podrás elegir tus propias medidas e ir haciéndolo a tu gusto. Una vez elegido esto, solo tenemos que personalizar dicha plantilla, es decir, subir imágenes que queremos mostrar, elegir la tipografía para los textos, los colores, tamaños, degradados, en fin. Tiene un altísimo nivel de personalización hasta dejarlo a nuestro gusto. Después hay que descargar el diseño, es decir, la imagen, o bien en JPG, en PNG, en PDF o PDF de calidad alta para imprimir. Y ya está. Simple, rápido y sobre todo eficaz para salir al paso del día a día. Cabe destacar que puedes crear un equipo de colaboradores gratis de hasta 10 miembros. Al crear un equipo es fácil compartir y gestionar juntos los diseños y carpetas. Todo esto es gratuito. Y dirás, bueno, ¿y cómo ganan dinero? Bueno, porque es una aplicación, es un software freemium. ¿Qué significa freemium? Que todos estos servicios que te he dicho los puedes utilizar de manera gratuita, pero si quieres subir un poquito más el nivel de servicios ya tendrás que pagar. Es lo que ellos llaman el Canva for Work. Y bueno, ¿qué tiene Canva for Work? ¿Qué te permite ese servicio de pago? Pues te permite básicamente subir tus fuentes personalizadas, una redimensión de tus diseños mágica. Esto podría ser de utilidad, pues te permite adaptar un diseño que has hecho en un momento determinado a otro tamaño y así ganas tiempo. Y otras pequeñas funcionalidades que no os comento porque extrañamente las utilizaréis a no ser que os convirtáis en unos verdaderos fanáticos de Canva. Así pues, esto es todo sobre esta fantástica herramienta que yo utilizo a diario, recomiendo y además es perfecta para inaugurar nuestro kit de supervivencia digital. Gracias amigos por uniros a este primer podcast de supervivencia digital, en el que cada día analizaremos una herramienta para que con el tiempo podáis convertiros en verdaderos supervivientes digitales. Estaré atento a vuestros comentarios porque este podcast no ha hecho más que comenzar. ¡Hasta mañana!